Tú has visto cuánto me ofenden y cuántos caminan por los caminos de la iniquidad y sin advertirlo se precipitan en el abismo. Ven a ofrecerte ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se hacen y por la conversión de los pecadores que a ojos cerrados beben en la fuente envenenada del pecado. Un inmenso campo se abre ante ti de sufrimientos, sí, pero también de gracias. Yo no te dejaré jamás. Vendré en ti a sufrir todo lo que me hacen los hombres, haciéndote participar de mis penas. Como ayuda y consuelo, te doy a mi madre.